Lección número 3, el 21 de abril de 2018. Jesús y el libro de Apocalipsis. Sábado 14 de abril. Para memorizar. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Una verdad importante. El Nuevo Testamento está directamente ligado al Antiguo Testamento. Vez tras vez, los evangelios y las epístolas se refieren a acontecimientos del Antiguo Testamento o los citan en forma directa o indirecta. Y al referirse a sí mismo y a su ministerio, ¿con cuánta frecuencia Jesús mencionó que debían cumplirse las Escrituras? Mateo capítulo 26, versos 54 y 56. Marcos capítulo 14, verso 49. Juan capítulo 13, verso 18 y capítulo 17, verso 12. Lo mismo puede decirse del libro de Apocalipsis. De hecho, es casi imposible entender el libro de Apocalipsis si prescindimos del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Daniel. Esta es una de las razones por las que a menudo estudiamos ambos libros juntos. Un aspecto vital de las referencias del Antiguo Testamento en Apocalipsis es que, junto con el resto del libro, revelan a Cristo. La revelación tiene que ver con Jesús, con quien es Él, con lo que ha hecho por su pueblo y con lo que hará por nosotros en el tiempo del fin. Necesariamente, cualquier énfasis de los acontecimientos finales debe poner a Jesús en un lugar protagónico, que es exactamente lo que hace Apocalipsis. La lección de esta semana contempla a Jesús en este libro.